Ginesa Ortega como invitado a la voz, el señor Antonio Suárez, el Guadiana. A la guitarra le acompañan José Manuel León, al violín Bernardo Pamila, al tacón, se escucha un taconeo al final, es de Miguel el Toleo, y a las percusiones el Cepillo. Eco Flamenco, Seguirilla. Ginés Ortega nació en el Metz, en Francia. Sin embargo, su familia, cuando ya contaba solo pocos meses de edad, regresaron a Cataluña y se instalaron en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Comenzó a cantar a los 12 años de edad. Yo me recuerdo que debo haberla visto por primera vez, no sé, muy jovencita, a lo mejor con 14, 15 años, en alguna de las veladas flamencas que organizaba el taller de Músics. Ella se formó artísticamente en Cataluña, en canto clásico. Además es una mujer muy, muy versátil. Ha estado, tal vez por su contacto con el taller de Músics, se ha impregnado también de los sonidos del jazz y también del flamenco fusión, con otras texturas y otros perfumes musicales que han sido, digamos, permeables al flamenco. También ha colaborado con la orquesta del Teatro Lliure, la orquesta de cámara del Teatro Lliure, con la compañía teatral La Fura del Baus, y también con Joan Manuel Serrat, con quien acompañó la grabación de su tema Los Macarras de la Moral, del disco Sombras de la China. Ginés Ortega, con ella estamos comenzando esta primera parte de Un Mon de Músicas de hoy, martes 18 de enero de este año 2011, del disco Flamenca. Y dentro, en el libretillo, pone Flamenca de noche y día, Flamenca de madrugá, Flamenca cuando me acuesto y flamenca al despertar. Ginesa Ortega. Ahora vamos por tangos y una pieza titulada Las palabras sobran. A la guitarra, con el tema anterior, José Manuel León. A la percusión, Joaquín García. Y a los coros, Miguel Fernández y Antonio González. La voz de Ginesa Ortega. Mañana cuando envíe Ginés Ortega, las palabras sobran del álbum Flamenca. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, martes 18 de este enero del año que recién comienza, el 2011. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana por Contrabanda FM 91.4. Online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl, nuestra radio hermana en Valparaíso. Enrique Morente, ese gran aíno ya universal, nació el 25 de diciembre en Granada, en el Albaicín, y falleció, como les decía, el pasado mes de diciembre, el 13 de diciembre del año 2010 en Madrid. Sigue con nosotros, además nos dejó un legado musical espectacular, espectacular por su profundidad y especialmente por su aire rupturista. Serios problemas tuvo Enrique y posiblemente todavía después de su muerte, no él como persona, sino su quehacer artístico. A los puristas del flamenco, pues les inquietaba muchísimo y les complicaba muchísimo la existencia cuando se les hablaba de Enrique Morente. Un recuerdo a Enrique. Aquí tengo un disco de Enrique, Allegro, Soleá y Fantasía. Allegro, Soleá y Fantasía. Es una obra sinfónica, de flamenco sinfónico. Pero les voy a contar algo para introducirles al tema. Por ahí, viendo en internet, vi que el disco estaba descatalogado. Veamos, dice en el libretillo del CD, dice: los caminos de la pureza son inescrutables, solo hay que estar al loro, es decir, atento. Es de Granada, pero Enrique Morente se fue a Cádiz con su infinita afición a buscar a Aurelio Sellés. Y volvió cargadito de una palabra que dice, bien me sabe, allá, vale, de bien me sabe. En Sevilla se encontró al granadino, se encontró el granadino, es decir, Enrique Morente, con el pianista y compositor alemán Antonio Robledo, alter ego flamenco de Armin Hassen, ese es el verdadero nombre de este pianista y compositor alemán, y la bailadora suiza Susana Odo. De tan fantástica cita, que fue en la Academia de Baile de Enrique el Cojo, casi se diría que arrancó la trayectoria profesional de Morente en obras como La Celestina. Siendo creador, Enrique parte de la ortodoxia para recorrer nuevas veredas. En plena madurez, el artista soñó con llevar el cantejondo orquestado al Teatro Real en Madrid. Desde el Ayuntamiento de Madrid, a la cabeza don Enrique Tierno Galván en Cultura, y no, a la cabeza estaba Enrique Tierno Galván como alcalde. Y en Cultura estaba Ramón Herrero. Se festejó tal idea. Amestoy fue el farolillo que dio luz verde a la quimera. Bien. Enrique habló con Robledo, en territorio neutral. Y de ahí parte la idea de empezar a escribir y montar esta obra que finalmente vio la luz bajo el título de Allegro, Soleá y Fantasía. La voz es de Enrique Morente, el piano es de Antonio Robledo, ya les digo, pianista alemán, que en realidad se llama Armin Hassen, y la Orquesta Sinfónica de Europa, dirigida por André Presser. A la guitarra, Montoyita y el Bola, a las palmas, el Monti, a la percusión, el Negro. Y de esta obra sinfónica vamos a escuchar No de Alegro Soledad, que es la primera parte, que son 20 minutos y 11, sino de la segunda pieza, de Fantasía de Cantejondo. Vamos a escuchar el segundo movimiento de esta pieza, que va por fandangos. Aquí tenemos a Enrique Morente con la Orquesta Sinfónica de Europa y el piano de Antonio Robledo. Corazón. piedras llorar. Agua la piedra llorar. Enrique Morente nos cantaba este tema de la fantasía de Cantejondo, era el segundo movimiento, Fandangos. Música de Antonio Robledo, letra de Enrique Morente. Cuando habla con Robledo y le propone la orquestación de este proyecto de Enrique, pues se encuentra en el señor Antonio Robledo un gran cómplice y comprometido compañero en esta aventura. El concepto y la intención por parte de Enrique estaban claras. Se trataba de construir una sinfonía flamenca donde la orquesta no fuera un simple sustituto de la guitarra, de lo que se encargó Robledo, de la parte de la orquestación. El cante seguiría siendo Cantejondo, nunca canción. Y una vez más, el cante nació de la inspiración de un flamenco. Morente compone en primera persona un repertorio oportuno, con alguna pincelada de aires tradicionales, y busca el universo poético a la altura de las circunstancias donde se abrazan lo culto y lo popular. Se empezó a gestar la fantasía en Zurich en 1984, el disco de la luz en 1995, 11 años después. Morente le presentó a Antonio Robledo el boceto. La cuna de la criatura fue la Costa Brava, en Cataluña. Problemas los hubo, el tiempo se echaba encima y la obra no estaba terminada. Orquestas y directores asustábanse de tener que meterle la batuta al flamenco. Mientras unos no entendían el tema, otros, bastantes, lo infravaloraban. El verdadero reto consistió en hacer ver a los directores y las orquestas el valor de lo que se les ofrecía, la calidad inherente a el flamenco. El Teatro Real también aportó su estrábico punto de vista. El empeño de los autores y gentes como Elisa Mata, Pepe Rubio o Juan Verdú serían fundamentales en su papel de oftalmólogos de la cultura, gente que pudo ver y percibir más allá de aquello que posiblemente en ese momento no entendían como una verdadera pieza maestra de la fusión entre flamenco y la parte sinfónica, la orquesta sinfónica, esta sinfonía flamenca. Vamos a escuchar ahora el tercer movimiento de esta fantasía de Cantejondo, y este tercer movimiento lleva por título Zambra, Enrique Morente y la Orquesta Sinfónica de Europa, al piano Antonio Robledo. Español del siglo XX. del aguardiente y la noche de Madrid. Thank you. carita te sale la raíz de mi querer. Enrique Morente, su voz y la Orquesta Sinfónica de Europa. Aquí lo teníamos en esta pieza, que era el tercer movimiento de esta sinfonía flamenca, Zambra, así se titula esto que acabamos de escuchar, de un disco editado el año 1995, Allegro, Soleá y Fantasía. Vamos a escuchar, para terminar, la última pieza, que dura no llega al minuto y 22 segundos, que en el disco dice ensayo, voz Enrique Morente, piano de Antonio Robledo, todo un documento sonoro. Martirio, martirio, martirio, y no voy. Ahí teníamos a la voz de Enrique Morente, el piano de Antonio Robledo y la orquesta. Eso es el último tema que cierra este disco, un trocito de un ensayo, un montón de músicas. Desde Barcelona, en directo hoy, martes 18 de enero de este año 2011. Como cada martes de 4 a 6 de la tarde, y en la Radioneta Chile los martes a partir de las 22 horas, allí en el puerto de Valparaíso, el 88.9 de la frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl. Enrique Morente sonreía, para mí sigue sonriendo, cuando recordaba los quebraderos de cabeza que provocó en su día Omega. Y nos vamos al año 1996, un año después de haber salido al mercado este disco que acabamos de escuchar, Allegro, Soleá y Fantasía. Uno de los trabajos más arriesgados de su carrera, en el que funcionaba, imagínense, venía de haber hecho esta obra sinfónica, esta sinfonía flamenco, y el siguiente paso era fusionar el cante jondo, el flamenco, con el rock alternativo. El disco, editado en 1996 por El Europeo, es la visión del cantaor sobre Poeta Nueva York, de García Lorca. Y reúne en este disco Omega 13 adaptaciones del poeta granadino y versiones de Leonard Cohen. En el álbum, además de Lagartija Nick, le acompañan músicos como Vicente Amigo, Cañizares, El Paquete, Otomatito. Y en los coros y las palmas, su hija Estrella Morente y Aurora Carbonell. Ortodoxos y puristas se rasgaron las vestiduras ante lo que consideraban una falta de respeto. Ahora, unos cuantos años después, casi dos décadas, escuchar el sonido de la batería y las guitarras eléctricas de fondo con la voz rota de Morente no rompe ningún esquema, pero Omega, eso sí, sigue sonando moderno. la forma que van hacia la sierpe, y la forma que buscan el cristal. Dejaré crecer. Por el cielo, Paseo, así se titula este tema del álbum Omega de Enrique Morente. La letra es un poema de Federico García Lorca, La música es de Enrique Morente y Lagartija Nick. Lo que hemos escuchado aquí es la voz de Enrique, el grupo Lagartija Nick detrás, la guitarra flamenca y los arreglos de guitarra flamenca de Cañizares y a los coros, Antonio Arias. Música de Federico García Lorca y también alguna versión de canciones de Leonard Cohen, que están relacionadas también con Federico García Lorca. Tiene la frescura de un disco de hoy, argumentaba el cantador. El interés de Morente por recuperar un álbum que marcó un antes y un después en su carrera le llevó a comprar el máster original y los derechos de la edición a la empresa editora y colgarlo en la red. Lo pueden ver en la página web www.morenteomega.com, todo junto, www.morenteomega.com, y allí lo pueden escuchar y lo pueden descargar. Morente, que nació en Granada en 1942, solía decir con su retranca habitual que uno de sus sueños sería convertirse en cantante de rock. La reedición de Omega, que ha sido remasterizada en Nueva York para su nueva vida, le permitió en cierto modo ver cumplido ese deseo íntimo. Del álbum Omega vamos a escuchar ahora la versión que hace Enrique de este tema de Leonard Cohen, Manhattan. Así lo titula Morente en el disco Omega. Originalmente Leonard Cohen lo tituló First We Take Manhattan. La voz de Estrella y Enrique Morente. Les decía que hay colaboraciones, en este caso la hija de Enrique, Estrella Morente. El grupo Lagartija Nick y los arreglos de guitarra flamenca de Cañizares y a Las Palmas, Aurora Carbonell y Estrella Morente. Manhattan, del disco de Enrique Morente, Omega. We'll be right back. Ahí teníamos esa pieza del álbum Omega, titulado Manhattan, un tema de Leonard Cohen, titulado First We Take Manhattan. Con Leonard, que había una empatía por parte de Enrique hacia Leonard, cuenta Borja Casani, director de la colección que publicó el álbum, que en el origen se llegó incluso a negociar con Leonard Cohen para ejecutar un libro disco conjunto. Cohen se mostró de acuerdo, le encantaba la idea, pero su conversión al budismo lo interrumpió todo. Su maestro había enfermado y él se marchaba a cuidarlo. Si no lo saben, Leonard estuvo durante esa época prácticamente retirado de la música, cuidando a su maestro. La vida, de todas formas, da tantas vueltas que el cantador y el cantante, Enrique Morente y Leonard Cohen, volvieron a encontrarse en un mes de julio de, no sé si fue del año 97 o cuándo, no lo sé, esto a ver cuándo está escrito, el año 2008. Se encontraron en el mes de julio del 2008 en uno de los escenarios del Festival de Benicassim. Coincidir con Leonard Cohen le hizo una especial ilusión. Morente esperó un momento así durante años. Coincidió con el cantante canadiense, un apasionado del poeta granadino, que incluso puso el nombre de Lorca, una de sus hijas. Y esto fue en Benicassim durante una actuación de Cohen en Madrid. Después fue en Madrid y le contó personalmente Enrique a Cohen. Entonces esto tiene que haber sido, si el disco salió el año 1996, pues tiene que haber sido antes, obviamente. No el año 2008. En el año 2008 se escribió esta reseña donde cuentan esta anécdota. Enrique le contó a Leonard Cohen su intención de recrear Poeta Nueva York y transcribir al flamenco algunas de las canciones de Leonard Cohen, pero luego no volvieron a coincidir. Morente, un apasionado de la poesía popular, ya había adaptado al cante versos de San Juan de la Cruz, Miguel Hernández y Antonio Machado. De Poeta Nueva York le enganchó especialmente el estado de ánimo del poeta y la manera en que reflejó el estilo de vida americano el año del derrumbamiento de las bolsas. Todavía me atrapa la sorpresa que desprenden los versos de Lorca ante un mundo que todavía nos invade hoy, que es el mundo del progreso. Otra anécdota, decir anécdota es un poco tal vez demasiado blando para lo que significó la aparición el año 96 de este disco Omega. Para hacerse una idea de lo que supuso la salida del disco, Morente recuerda que antes de su publicación el cantador se presentó en el madrileño Teatro Albéniz con Tomatito, en un concierto muy flamenco y muy clásico que había levantado a los aficionados de los asientos. La equivocación, dice Enrique, estuvo en el bis. De todas formas, lo teníamos todo preparado. Después de aquel concierto muy, muy flamenco con Tomatito, lo tenían todo preparado. Se levantó el telón y allí estaba el grupo Lagartija Nick con su banda e interpretamos Omega. El tema duró 10 minutos 40. 10 minutos y 40 segundos. Pero los insultos en el hall del teatro duraron más de una hora. Casani, el director de la colección, reconoce que mucha de la gente que acudía a las salas donde se presentó el disco se levantaban en cuanto empezaba a sonar la batería, como si aquello fuera una blasfemia. Claro que en cierto modo las discusiones apasionadas no le vinieron mal a la promoción del álbum. En su momento, Omega llegó a vender 50.000 copias y nunca ha llegado a estar descatalogado. Tuve la suerte de presenciar la presentación del disco en Vic, en la Feria de la Música Viva de Vic. Un acontecimiento. Allí yo creo que la gente sabíamos exactamente qué es lo que íbamos a escuchar, y el público entregado total y absolutamente a Enrique Morente y a su grupo en aquella noche en aquel teatro de la Feria de la Música Viva de Vic. Posteriormente, no sé si fue un año después, un par de años más tarde, Enrique vino otra vez con el Omega a presentarlo en el Festival de Flamenco de Ciudad Bella. Desafortunadamente, la primera parte, que comenzó con Enrique y el acompañamiento flamenco, y cuando comenzaba el primer tema con Lagartija Nick, comenzó a llover y se hubo que cancelar el concierto. Y posteriormente ya no he tenido la oportunidad de verlos otra vez más. Enrique Morente, Lagartija Nick. La letra de este poema, Un poema para los muertos, es de Federico García Lorca, la música de Enrique y de Lagartija Nick. La guitarra flamenca de Miguel Ángel Cortés. Coros y palmas, Antonio Carbonell y El Negre. A los samplers, don Antonio Chacón, Manuel Torres, Manuel Vallejo, La Niña de los Peines y Manolo Caracol. Todo eso suena de fondo en esta pieza que dura 10 minutos y 50 segundos. Omega, de Enrique Morente. la arranca. La se la arranca. Se cayeron las estatuas a al abrirse la gran puerta, un sollozo de silencio, silencio que no nos diga, se cayó la estatua al abrirse la gran puerta. Enrique Morente y el tema Omega, tema principal de este disco del año 1996. La letra es de Federico García Lorca, la música de Enrique Morente y Lagartija Nick. La voz era Enrique, el grupo era Lagartija Nick, guitarra flamenca Miguel Ángel Cortés, coro y palmas Antonio Carbonell y el Negri, y por ahí habían unas voces que eran unos samplers de don Antonio Chacón, Manuel Torres, Manuel Vallejo, la niña de los peines y Manolo Caracol. Saludo a Chepo, compañero de la emisora, que ahora lo tenemos viviendo fuera de Barcelona, ya hace un año o dos. Saludamos también a Karma, fiel auditora del programa. Y a través de Karma tenemos una nueva auditora en Bilbao, Miriam. Miriam, gracias por escuchar el programa. Es obvio que lo tienes que escuchar vía internet con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Espero que estés disfrutando de la selección musical de hoy. Es un recuerdo a Enrique Morente. Comenzamos con Ginesa Ortega. Posteriormente escuchamos piezas de el álbum Alegro, Soledad y Fantasía de Enrique Morente con la Orquesta Sinfónica de Europa y el piano de Antonio Robledo. Y ahora acabamos de escuchar temas de su álbum Omega. Y ahora hacemos un salto del año 2006 y nos plantamos en el 2008. Y con un disco en el cual Enrique Morente lanza en este álbum titulado Pablo de Málaga una mirada a la obra de Pablo Picasso, y lo hace no solo inspirado por sus pinturas sino también por los textos que el pintor malagueño escribió. De la adaptación de sus desconocidos escritos, el cante surge en este álbum. Está compuesto por 13 piezas: La soledad de la campana, Autorretrato, Borrachuelo con aguardiente, Angustia del mensaje, Guernica, Irak, juega con la palabra Guernica, Guerni Irak, y también con la situación bélica en Irak. Pan tostado. Estas canciones forman parte de este disco, cuya portada es una guitarra picasiana pintada en 1939. Otra rompedora propuesta del cantador granadino que ya revolucionara la música flamenco con Omega, que acabamos de escuchar. Miriam, saludos desde Barcelona, y ya te digo, espero que disfrutes de la selección musical de hoy, y si te aficionas a escucharnos, ya lo sabes, los días lunes, Buena Tarde en Octambuls, un programa dedicado al jazz, al blues, al rhythm and blues, al soul y al funk, de 4 a 6 de la tarde, y en la misma franja horaria los martes, un montón de músicas. En un montón de música puedes encontrar pues de todo. Hoy tenemos flamenco, el martes pasado fue poesía y música clásica, y el próximo martes ni idea cuál será el contenido musical. Morente, Pablo de Málaga, y comenzamos con el primer tema de este álbum, y es el que se titula Guern Irak, la hora escrita, carretera de Málaga, Almería, 1937. Le ilustra una fotografía, dice, el Guernica de Málaga. Esta foto refleja el mismo caso que Guernica, aunque menos conocido. Mientras la población civil huía desesperadamente por la carretera de Málaga a Motril, eran ametrallados por la aviación franquista. Guern Irak, la hora escrita. La voz es de Enrique Morente, los arreglos de guitarra del niño José, el bajo eléctrico de Maca, la percusión del bandolero, batería Eric Jiménez, saeta de Pino Puente, está cantado por la polopera. Las voces son todas de Enrique, el baile Juan Andrés Maya, Iván Vargas. La letra es de Pablo Picasso, adaptada por Enrique, y la música de Enrique Morente. Guern Irak. Ya no pintaré más la flecha que se mira en la gota de agua, que tiembla en la mañana cuando silba el viento. Las niñas de Ramón y las de Doña Paquita, la hija mayor, la solterona, y el clérigo extrañado frío pintado de azafrán. Y de papel, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Enrique Morente, Guern Irak, del disco Pablo de Málaga. Tenemos al amigo Bruno también esta tarde en el chat interno de Gmail. Le saludamos. Bruno, muy buenas tardes. De Bruno teníamos en el pasado programa del martes 11, teníamos su colaboración, no física en el estudio, pero con alguno de sus poemas, con alguno de sus poemas. Saludos. Tenemos también a Chepo, Karma, y ya hemos saludado a Miriam. Este tema, estás en Bilbao, me imagino que este tema dedicado a Guernica, pues te habrá llegado muy, muy de cerca. Continuamos con este Pablo de Málaga, un disco donde Morente pone la música y la letra son escritos de Pablo Picasso, que realmente no han tenido mucha difusión. Y como ya han podido escuchar en la pieza que acaba de terminar, Enrique sigue rompiendo esquemas: guitarras eléctricas, baterías, bajo eléctrico. Y en la siguiente pieza, titulada Tientos Griegos, llamadas anónimas, entre paréntesis, tenemos a Enrique Morente a la guitarra de un gran maestro, Pepe Habichuela, y aquí viene la parte rompedora del resto de la formación: bajo eléctrico, maca, grupo de laúdes y bandurrias del Albaicín, zona de Granada donde nació Enrique Morente, el año 42. Manolo Vera al baile, Juan Andrés Maya, dice, al baile es Juan Andrés Maya. Después dice, letra Ascua de Amistad, de Pablo Ruiz Picasso, adaptada por Enrique Morente, y las llamadas anónimas de Rafael Anglada. El pandero lo toca el bandolero. La música de Enrique Morente, al igual que su voz. Tientos griegos y llamadas anónimas. Thank you. pueden juntar su punta igualmente felices que las estrellas. Deben ocupar su distancia, pero que no se digan cuando abajo los miren, pero que no se digan cuando abajo. Que saque de la manga una historia de amor, al final como un índice, y diga que he olvidado todas esas llamadas que me ponía a ese viejo perdido y triste. Me piden que te mienta, pero la vida ya lo sabía. Enrique Morente. Y este tema, titulado Tientos griegos, llamadas anónimas. Y vamos a escuchar un último tema de este disco antes de pasar a la recta final del programa. Y tenía mis dudas de cuál iba a ser el último tema de Enrique, de este álbum Pablo de Málaga, y me quedo con este tema, que es el 5, el quinto del disco, Borrachuelo con aguardiente. A la voz Enrique Morente, guitarra Miguel Ochando, al bajo eléctrico Maca, a la percusión bandolero, a las palmas Estrella Morente, Aurora y Enrique, a los coros tenemos ahí a Estrella, Solía y Enrique, la música de Enrique Morente, la letra de Pablo Ruiz Picasso. Borrachuelo con aguardiente. Es el 5 de este disco Pablo de Málaga. Anisito muy pequeño, de colores pintados, delante del espejo. De recuerdos de familia que tienen para mí. Por pintarte a pintar, Enrique Morente, Borrachuelo con aguardiente del disco Pablo de Málaga del año 2008. Un montón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona al mundo. Al mundo con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Barcelona, en el área metropolitana de Barcelona, por FM, en el 91, sí, 91.4, 91.4 de la FM. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta, los martes, a partir de las 22 horas, en el 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Dejamos a Enrique en esta tarde de martes 18 de enero, recordando a Enrique, que falleció el pasado 13 de diciembre en Madrid. Pero no dejamos el sentimiento flamenco, no es flamenco el fondo de la música que vamos a escuchar ahora, pero muy, muy flamenca, sí es la voz del Cigala. Cigala que ya había traspasado el flamenco con aquel disco precioso, Dos Lágrimas, cantando boleros. Esto fue el año 2008, cantando boleros acompañado por Bebo Valdés. Y ahora, el año 2010, vuelve otra vez a romper las barreras del flamenco y hace una inmersión en el tango. Y se va nada menos que a Buenos Aires. Y canta allí en directo, desde un teatro en Buenos Aires. Y de ese disco, que lleva por título Cigala y Tango, Cigala y Tango, vamos a escuchar un tema que lleva por título Los Hermanos. Y estamos ya en la recta final de esta edición de Un Mon de Música de este martes 18 de enero. Cigala Tango. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Andando triste soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Y así nos reconocemos por el lejano mirado, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Que se llama Libertad. Diego El Cigala, los hermanos, la otra voz que acompañaba a Diego era la de Andrés Calamaro. La guitarra, Juanjo Domínguez. Al contrabajo, Yelsi Heredia. Del disco Cigala Tango, del pasado año 2010. El siguiente tema es un clásico del tango, de Mariano Mores y José María Contursi. Y qué mejor que en esta tarde de invierno, a pesar de que por lo menos en Barcelona este ha sido un invierno con días muy, muy cálidos, hasta esta mañana inclusive teníamos sol y una temperatura fantástica entre 14 y 16 grados. No sé, Miriam, cómo estará la temperatura por allí, por Bilbao. Por allí siempre es más frío que aquí, llueve más que aquí, y seguro que ahora, si no me dices lo contrario, tendrás una tarde gris como la que tenemos aquí. Escuchemos entonces este tango en la voz de Diego El Cigala, acompañado al bandoneón por Néstor Marconi, al violín por Pablo Agri, al violonchelo por Diego Sánchez y al contrabajo por Yelsi Heredia. En esta tarde gris, Cigala y tango. Tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos cerrados te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí, y

sopla fuerte el viento sobre una vieja terraza, mirando al golfo de Sorrento. Un hombre abraza a una muchacha ahogado por el llanto. Luego se aclara la voz y da comienzo al canto. Te voy a besar, ma tanto, tanto besar. Es una cadena, hombre. Si oyes a un guarrín de besar. De la lírica como un gran drama falso, con un buen disfraz y con la mímica que arrastra sin embargo. Pero dos ojos que te miran de cerca son tan ciertos, te hacen recordar palabras, confunden pensamiento. Lo sé, la vida te sacaba, no quiero ni pensarlo. Así se siente ya feliz para retomar su canto. Te voy a besar, va tanto, tanto besar. Señor Diego El Cigala y este tema original de Lucio Dalla Caruso del álbum Dos Lágrimas. Guitarra de Ricardo Miño y el sitar de Gualberto, que no hemos podido escuchar, digamos, en su totalidad, llegamos al final de esta cita con un mon de músicas. Tenemos pendiente para un próximo programa escuchar música de este magnífico guitarrista y un hombre que posteriormente se dedicó al estudio del sitar y de una forma muy muy hermosa lo introdujo al flamenco. Me refiero a este músico y creador Gualberto. salmón de músicas, que a partir de hoy tiene una nueva auditora y una nueva amiga, Miriam, que nos escucha desde Bilbao. Saludos. Un mon de músicas en directo desde Contrabanda FM en Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. 91.4 FM en Barcelona, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. FM 88.9 del Puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía. Saludos a quienes han estado con nosotros, a Karma, a Chepo, a Bruno y a Miriam. Hasta el próximo martes. Mail del programa, se los recuerdo. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. El podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo los martes de 4 a 6, repetición el miércoles de 9 a 11, en Valparaíso, donde sea, siempre tienen el podcast. ¿Cómo se llega allí? Muy fácil, barra superior de navegador, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Ahí están los programas de este año, más los del año pasado y los del 2009. Hay un montón de música donde pueden curiosear. Nada más, que tengan una buena tarde de martes y una buena semana. Adiós, muy buenas tardes. Buenas noches en Valparaíso.